Juan, le contó en el arranque, pero después lo pudieron acomodar y ganarlo bien. Sí, el partido al principio nos contó un poco en el ataque. Ellos empezamos con una racha negativa de 9-0 y después lo pudimos llevar adelante de a poco, darlo vuelta y ganar. ¿Qué cambiaron para quedarse con el partido? Y hubo un jugador que nos metió 3 triples seguidos en la zona y lo apretamos un poco más y corrimos un poco más y pusimos un poco más todos y lo pudimos ganar. ¿Y cuál fue el secreto del triunfo? Y el triunfo fue dar vuelta a la pelota, dar la vuelta, metió un montonero Bauti, entró Bauti Barrero también, Fede, Yoyo, Chapa, todos dieron un poquito más, un plus para poder ganar el partido. Mucha intensidad jugaron, ¿eh? Sí, la defensa en zona, eso es lo que te lleva a correr, no parar de correr, y también jugar al contraataque, jugar rápido, y cuando teníamos que frenar, frenamos. ¿Para qué están? Y nosotros queremos campeonar, siempre vamos a llegar, queremos salir campeones. Aparte de esto, era lo primero de la zona y nosotros éramos los últimos, así que dimos el batacazo, por así decir. ¿Ahora que venga el que sea, después de ganarlo al mejor? Sí, que venga el que sea. Creo que estamos esperando entre Nueva Chicago y Suárez, me parece, que hoy jugaban la revancha, que Suárez había ganado el primer partido. Bueno, son dos rivales con los que ya jugaron y con los que le fue bien. Sí, fueron dos rivales que nos enfrentamos a lo largo del año y nos fue bien con ambos rivales. Gracias. No, a vos.